pero usted se ha dicho que no hay alternativa al capitalismo. Ha sido siempre un medio de dominio. Este sistema está disgregado ya y corrompido y está realmente en desmantelamiento. Que va a cambiar, eso es absolutamente imposible de evitar por parte de los que quieran evitarlo. Financieras. Queremos una democracia que muestre tolerancia cero contra la corrupción. Nos indignamos ante los impactos sociales de las políticas de recortes. Unas políticas que promocionan un modelo de desarrollo basado en la desigualdad y en la represión. La calle es nuestra porque la educación, la vivienda, la sanidad, el trabajo decente, la equidad o la justicia socioambiental han de ser derechos globales, inherentes a las personas. Hoy, 22 de marzo, os invitamos a participar en las Marchas de la Dignidad. Hoy, desde Ágora Sol Radio, volvemos a desafiar la ley Mordaza. Hoy, convocamos a las masas indignadas desde las redes y las radios libres a salir a la calle. Miles de personas ya han llegado a Madrid, en tren, autobús, se cuentan más de 800 y, por supuesto, caminando. Hoy, desde el estudio que hemos montado en el centro de Madrid, vamos a estar acompañando desde las ondas libres a las marchas indignadas, hasta las 11 de la noche. Puedes seguirnos desde la web de Ágora Sol y en las redes sociales, Twitter, @AgoraSolRadio y también en Facebook. Como dice el lema de las marchas, pan, trabajo y techo para todas y todos. Y a los micros agorasónicos, hoy en esta cobertura especial de las 22M, las marchas de la dignidad, hablando una servidora Lourdes Jiménez. Muy buenas tardes, muy buenos días, un día impresionante, impactante y esperemos que con mucho éxito. Os habla Lola, desde aquí, desde Ágora Sol Radio. Y yo misma, Mariola Olcina, vamos a estar aquí con vosotros desde las 3 hasta las 5, cubriendo todas las marchas que están entrando a Madrid y también otras sorpresitas. Yo, Andrea, estaremos acá hasta las 5 de la tarde, retransmitiendo también desde todas las radios libres del Estado español, y les recordamos que está muy cercano el encuentro 14, que es el de medios comunitarios, donde nos reuniremos en La Coruña el 11, 12 y 13 de abril. No sabemos cuántas radios libres y comunitarias nos streaming porque no hemos podido calcularlo, pero muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos también desde otros puntos del país. Vamos a entrar un poco en profundidad, ¿qué son las marchas? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los recorridos? Las columnas que han partido desde primeros de marzo. La dignidad han sido posibles gracias a colectivos, plataformas, algunos partidos políticos de la izquierda y sindicatos e individualidades anónimas que llevan tiempo trabajando en esto. Los objetivos de esta acción llevan por bandera aunar todas las luchas sociales que tras el 15M y a lo largo de esta estafa llamada crisis se han ido sucediendo. Derecho a la vivienda, sanidad, educación, corrupción, medio ambiente. Bueno, de hecho, uno de los embriones de esta acción podemos encontrarlo en los campamentos de la dignidad, muy activos, por cierto, en Extremadura, cuya principal reivindicación fue la renta básica. Bueno, es, fue y es. Como dice Manuel Cañada, autor de El sí se puede de los parados, y que va, por cierto, por la marcha oeste, luego le contactaremos, lo que empezó siendo una plataforma por la renta básica toma forma como movimiento por los derechos sociales. Detrás de la renta básica salen las otras cerezas de la cuestión social, dice el autor. Cerezas. Que en el manifiesto. En el manifiesto de las marchas de la dignidad se dice: no al pago de la deuda, ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, techo y trabajo para todas y todos. Me gusta verlos pintarse. Y ahí está la madre del cordero, chicas. Pan, techo y trabajo para todos y todas. Y así, en medio de la tristeza que parece asolarnos por la situación que vive el país, estas marchas pretenden revitalizar el espíritu y mostrar que juntas sí que se puede. Por eso aquello de no es tiempo de lamentos, es hora de luchar. Desde primeros de marzo, personas de todo el estado se enfundaron unas botas y una mochila camino a Madrid, dejando kilómetros y kilómetros andados a sus espaldas. En concreto, seis rutas, seis columnas que han atravesado el país para culminar hoy en Madrid, en una gran manifestación que partirá de Atocha sobre las 5 de la tarde. Esperadme. Hace algún tiempo en ese lugar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, qué bonita. Seis rutas, seis columnas, vamos a repasarlas. Tenemos la ruta del noroeste, con las columnas desde Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León. Luego tenemos la ruta norte, con las columnas de La Rioja, Euskal Herria y Burgos. Luego la ruta nordeste, con las columnas de Aragón, Nafarroa y Cataluña. La ruta este, con las columnas del País Valenciano y Murcia. La ruta sur, con la columna de Andalucía. Y la ruta oeste, con las columnas de Extremadura y Castilla-La Mancha. ¡Vamos, caminantes! ¡Caminante, no hay camino! Y no solo se camina acá dentro de España, sino en muchas otras partes. A medida que ha pasado el tiempo, la marea granate de gentes españolas o sensibilizadas con lo que sucede aquí en España, fuera, han convocado acciones para lo que está ya una movilización internacional. Al menos 20 ciudades en todo el mundo. Venga, venga, vamos a empezar a nombrarlas. Venga, va. Ámsterdam. Belfast. Bruselas. Buenos Aires. Dublín. Edimburgo. Frankfurt. Montevideo. Lima. Londres. México. Venga. Múnich. Montpellier. Venga, Oslo. París. Braga. Santiago. San Salvador. Stuttgart. Ahí saltos. Y Viena. Y muchas más, ¿eh? I'm gonna dedicate this next song to a guy that came from Madrid. That's love. Driving to see this concert. ¿No? Por mí. Para Juan Antonio, esta canción que le gusta mucho, y a mí también, composed by Joan Manuel Serrat, Las pequeñas cosas. Uno se cree. ¿Cuánto de improvisado? Que te comes tus palabras. Venga, dale, dale, Andrea. Voy. ¿Cuánto de improvisado hay aquí? Lo cierto es que el elemento de espontáneo no es sino la forma embrionaria de lo consciente. Dios mío, ¿de quién es esa frase? Pues esa frase era de Lenin. O te pone romántica. Vamos a escuchar cómo han cubierto los grandes medios de comunicación estas grandes marchas dignificantes. Escuchémoslo. Uy, oye, creo que hay un problema con el audio, chicas, ¿eh? Anda, pues no ha salido nada. Es que no hay audio. Es que no han cubierto las marchas. Bueno, sí, Esta última semana parece que los grandes medios, yo he visto La Sexta, La Cuatro, parece que sí han hecho una cobertura, pero pienso porque han escuchado la palabra antidisturbios. Dios mío, y con esto suena un trueno. qué miedo, Radio Grasol, que... Bueno, os vamos a recordar que nuestras cuentas de Twitter son agora, @agorasolradio y recordamos que la manifestación terminará sobre las 19:30 horas en Colón con Willy Toledo y Olga Rodríguez. La mani estará organizada por territorios, en la cabecera irán dos personas de cada territorio y después cada territorio por orden alfabético. Pues vamos a empezar a ir contactando con algunos de los corresponsales agorasónicos que están hoy por todas las calles de Madrid cubriendo estas marchas de la dignidad. Puedo rimar, puedo remar solo y solo por besarte en este mar de celos tan difuso escaparate. Puedo aguantar, reclamar al cielo un escondite, declamar mis versos para verte, aguantando que me linchen, que quemen mi fuego más aún sé que es posible. De llamas naranjas y rojitas salen lunas color plata. Corazón aguanta como aguanta mi faringe, rompiendo mi garganta en esa plaza entre otros miles. Todo por ti, libertad, a ti que te han puesto sin merecerlo en venta, a ti que te cortaron esas alas. Entre ladidos intentaron la izquierda, derecha aún sigue hiriendo, quemando tu suelo y hasta el cielo, y está pintado en grises, pero aún puedo gritar y defenderte, puedo verte entre la gente como el cambio que quisiste. Por fin llega, estamos en plazas, no en almenas, la guerra es de debate y de propuestas, así es justa. Jóvenes y ancianos que no te olvidamos nunca, que siempre hemos sabido dónde y cómo hacer la lucha. No nos mires, únete, no nos mires, únete, yo. Todo eran voces mojadas, los días se mecían en mentiras y promesas olvidadas. Crecen las cifras de paro, crece el número de dramas y te quitan lo que es tuyo quien no pierde la esperanza, Arriba están los mismos como abajo los de siempre, los que sembraron pánico y difaman, los que jugaron tu futuro y lo arriesgaron. Ya tenemos enganchada a Sofía, está en Plaza España, ha estado cubriendo la marcha noroeste. Hola, Sofía. ¿Nos escucha, Sofía? No nos escucha, bueno, ha estado cubriendo la marcha noroeste, que por cierto es una marcha que de donde han salido muchísimos autobuses desde Asturias y Galicia. Y bueno, nos han comentado esta mañana que a la llegada a Madrid de estos autobuses la Guardia Civil ha parado y ha cachado ahí a la peña. Uno de los autobuses para se ve que para cachear y para ver qué es lo que transportaban los autobuses. No, sí, yo creo que ha sido un poco la tónica general, ¿no? El recibimiento de la Guardia Civil a estas marchas de la dignidad por el tráfico por todas las nacionales parando autobuses. Bueno, es algo que hicieron también con las marchas de 26J, creo recordar, y con todas las marchas que vinieron a Madrid en otras manifestaciones. El cacheo de los autobuses ha sido prácticamente un éxito por la policía, y es más, hay un recibimiento de 1.700 antidisturbios para la manifestación de hoy. Sí, eso lo vamos a comentar después, porque el despliegue, la verdad, que ha sido increíble, y algún periódico de tirada nacional sí que ha sacado las marchas, pero para hablar de que precisamente hay... Va a haber colectivos que quieren reventar la manifestación. De hecho, han citado como a 3 o 4, Izquierda Castellana, Bucaneros. Bueno, es que es lo de siempre. Es que es como... siempre que pasa algo, los pobres bucaneros siempre están en todas las movidas metidos. Siempre sí. les meten. Y lo curioso es que en la cobertura que hace este diario de tirada nacional, que es que no quiero ni nombrarlo, es para decir que el tráfico en el día de hoy iba a ser muy lento. Bueno, forma parte de ese tipo de mecánica. ¿Tenemos ya a Sofi? Sí. Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas ahora? Hola, compañeros. Pues mira, estoy en Plaza España, aquí con no sé cuántas personas, no se puede hacer un recuento después de recibir a la columna del noroeste, como decíais, que venía de Galicia, Asturias, Castilla y León, a ritmo de jotas y de gaitas, como no podía ser de otra manera. Ahora la gente está aquí descansando un poquillo, con música, alegría y ganas de sentarse a comer y a descansar antes de continuar. ¿Estáis comiendo ahora por allí o cómo? Sí, se han repartido, pues no sé, bocadillos para todos los marchantes, han sobrado, así que más gente ha podido disfrutar de esa comida que se ha preparado para ellos, y otros han traído su propia comida, etcétera. Bueno, pues encima mucho mejor porque ha salido el sol brilla en todo su esplendor, a pesar de que esta mañana está un poco nubladillo. Así que sobre todo es tranquilidad y ganas de descansar un poco para seguir retomando fuerzas después de este largo recorrido. O sea que estás... Te cuento que lo que se ve son mucho colorido. Personas que vienen a pues todos los servicios públicos, educación, sanidad, pero también los privados, se están denunciando a las empresas que están realizando eres fraudulentos, se cometen ilegalidades con sus trabajadores. También hay niños, también está el sector estudiantil, también hay gente parada, jubiladas, etcétera. Todos los sectores sociales que quieren hacer ver, me cuentan algunos, que esto que no sea solo una manifestación, sino que sea una forma de aglutinar todas las luchas que se llevan visibilizando desde hace 3 años y que continúe en el tiempo, que sea eso, una unidad que señale la corrupción, que señale el fascismo, me decían algunos del gobierno, el saqueo público que se está realizando. También pedían que se pare ya de una vez de criminalizar esas ideas. Se ha hablado de huelga, de intentar llegar a la huelga y de boicot a las empresas que realizan esos ERES, por ejemplo. También Lourdes ha estado hablando con las personas que están por aquí y se habla de democracia. Exigen que un voto cada 4 años no puede servir para insultar, que no puede servir para robar, que no se puede servir para defraudar ni para timar a la ciudadanía. Califican a algunos de los marchantes, aunque es un poco la voz general que se oye por aquí, de inmorales a nuestros gobernantes y a la democracia, pues eso, de ser un simulacro y un negocio. Entre las reivindicaciones, pues ya lo dicen el lema, son muchas, lo quieren en todo, pero sobre todo que lo público, que lo común se gestione, no por parte del mercado y de lo privado como se está haciendo ahora, sino que se abra a la ciudadanía, Lourdes. Sofía, buenas tardes. Te habla Lola. Buenas tardes. ¿Se puede estimar cuántas personas hay en esta columna, en esta marcha, más o menos? No me atrevo a dar un número aproximado. La Plaza España ahora mismo está repleta en todas sus partes. Es decir, hoy el Quijote y Sancho Panza seguro que se sienten muy acompañados porque están rodeados por los 4 costados. O sea, no sé cuántos miles decir. Pero se puede decir que es masiva. Reconozco que no soy muy buena para las matemáticas, pero decir que el número es muy elevado y que quizás no es solo cuestión de números, sino de los discursos que se están aquí generando por parte de esta mayoría social. Y que se haga ruido. Muy buena. Que se haga ruido. Esa ha sido muy buena salida, Sofía. Pero igual le podrías preguntar a un policía y sumarle unos 15.000 y ya está. Sí, bueno, ya se sabe que luego se dirá que son 5 o 6. Veremos a ver eso tarde cuando concluyen. Pero ya te digo, aquí la cosa muy tranquila y todo como se esperaba por parte de la organización. Buenas tardes, Sofía. Habla Andrea. Hola, buenas tardes. Bien. Pues recién comentaste algo sobre lo común, ¿vale? En las marchas. Te escucho un poquito bajo. Mal. Dime. Que recién comentabas lo de lo común, ¿vale? Sí. Y quería preguntarte sobre las acciones colectivas o, bueno, todo lo que pudo haber de actividades comunitarias un poco en el recorrido. Perdón, no he entendido muy bien lo último, disculpadme que se escucha un poquito lejos. Sí, no te preocupes. Las actividades comunitarias que se hicieron en el recorrido hasta Madrid. Algunas acciones o comidas populares o... Eso es lo que cuentan. Por lo que están contando por aquí, el camino ha sido muy duro, pero se quedan con sensaciones positivas. Buenos recibimientos en los pueblos y que convierten ese cansancio en un poco de alegría y de ánimo. No te puedo especificar muchas de las acciones porque la gente está un poco exhausta, pero parece ser que no ha habido problemas durante los recorridos, que se han hecho, que han sido bien recibidas, aunque en alguna ocasión en algunos pueblos se ha comentado que las personas que trataban de ayudar a los manifestantes lo han tenido que hacer un poco escondida, refiriéndose quizás a algunos de esos pueblos de la España profunda,

Bueno, estamos con Manolo. ¿Qué tal, Manolo? Estás por la columna sur, hola. ¿No? Manolo. Pues nosotros, la columna del sur, ya hemos llegado a Atocha. Yo creo que habéis sido los primeros, ¿eh? Sí, porque hemos ido a un ritmo, habíamos pensado que íbamos a comer, llegando a Delicia, que iba a haber paradas, pero chicos, hemos ido corriendo, y hemos llegado a Atocha y ahora cada uno tira por un lado para comer hasta las 5. ¿Y dónde, por dónde se ha esparcido la columna, por los sitios, por allí, por Atocha, o cómo? Hombre, hasta, no sé, ahora cada uno está y vete a saber dónde, pero unos en el jardín botánico, en otro lado, cada uno. Y ha sido espectacular, porque eran miles y miles de personas, es que, ¿eh? Andalucía, se os queda pequeña la capital, macho. Llegáis en un momento, vamos. Además, ha sido muy bonito, hemos pasado por el 12 de octubre, pues por la bien. Vosotros estuvisteis, Manolo, si no me equivoco, vosotros estuvisteis ayer recibiendo las marchas en Getafe. ¿Cómo fue ese recibimiento? Cuéntanos un poco. Pues muy bien, había cientos de personas. En los puentes era muy bonito ver cómo, cuando ellos llegaban por la carretera de Toledo, los puentes llenos de gente con banderas y tal. Luego los acompañamos todos juntos hasta el ayuntamiento por la calle Toledo. Y ahí hice un acto donde hablaron los movimientos en lucha que hay allí en Getafe y luego compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Luego de ahí, de la plaza del ayuntamiento, los llevamos a los 500 aproximadamente a comer a un colegio que teníamos ya todo organizado, una cena, y posteriormente pues han dormido allí en un polideportivo de Getafe. Pero nosotros, los organizadores, apenas hemos dormido, porque a las 5:30 estábamos ya preparando los cafés, los desayunos, un bocadillo. Cada compañero o compañera que venía en la marcha les han preparado una bolsa para que pudieran comer hoy aquí. ¿Y cómo ha sido la relación con el ayuntamiento para organizar un poco? ¿Qué os han dicho desde las instituciones? No, nada. El ayuntamiento, lo único que le pedimos fue el polideportivo, que es lo que nos dejó decir, que todo lo que les hemos dado a los compañeros de la marcha es de lo que nos han dado la gente. Fuimos en diferentes supermercados, en las puertas, y la gente nos dio pues de todo. Leche, vamos, yo te digo, esta mañana teníamos litros y litros de leche, que con un café hemos hecho con más de 60 litros de café con leche. Y muchas magdalenas. En magdalenas hemos recogido cientos. Así que esta mañana, Lucía de Getafe, que nos lo han prestado, les hemos dado todo el desayuno y muy bien. En eso ha sido la parte bonita, aunque muy cansado para nosotros. Y ahora hemos llegado aquí, estamos rotos por completo, espazurrados. Muchos radicales, como dice el gobierno, ¿no? ¿O qué? Si somos radicales, hemos estado pues acompañando, patinando, y ahora estamos, como salgan a correr, nos vencen a la primera. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, por contarnos cómo va la columna sur ya desde Atocha. Un saludo. Hasta luego. Estamos escuchando ahora mismo desde el estudio de Agora Sol las gaitas de asturianas de Galicia. La de las gaitas, que se escuchan como si estuviesen acá, es impresionante. Y una frase que decía la última canción que pusimos de Calle 13 es: vamos caminando, aquí se respira lucha. ¿No? Qué bonita. Bueno, quisiéramos informaros que sabéis que las marchas 22M han puesto a disposición de manifestación un equipo jurídico en el caso de que haya detenciones de activistas o manifestantes. Lo vais a poder encontrar en Facebook, el manifiesto con los teléfonos, los letrados y todo, pero aquí os recordamos que podéis remitiros en caso de detención en la comisaría, decir que os pongan en contacto con el Colegio de Abogados de Madrid, que os pondrán en comunicación con el equipo de abogados que atenderán estos casos. Creo que el equipo de abogados son más de 30, ¿eh? Más de 30, sí, ahí está a disposición y ese está coordinado, ya digo, con el Colegio de Abogados. Es lo que tenéis que decir en comisaría. Y bueno, hay algunos teléfonos que os podemos dar si queréis tomar nota. Por ejemplo, para cualquier duda podéis contactar con Juan Moreno Redondo al teléfono 660-71-49-36, 660-71-49-36, o con Raquel Libertad Jiménez Moreno al teléfono 615227423, 615227423. Y como os hemos dicho, también podéis encontrar el comunicado en Facebook, en Twitter y en la página de las marchas 22M. Tenemos ya también a José, que ha venido caminando desde el año. Hola, José. Pues muy buenas tardes. Soy muy bajito, con el ruido aquí exterior, pues... Bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos aquí con las tecnologías. Bueno, cuéntanos un poco, José, ¿cómo ha ido la marcha? Pues la marcha ha sido dura. A ver, daros cuenta de que lo que estamos andando en estas marchas durante miles de kilómetros en todo el estado, no mío, sino a través de todos mis compañeros... A ver, aquí no somos precisamente deportistas ni nada, somos jubilados, gente en paro, familias, entonces no estamos preparados para eso, ha sido duro. Yo de por sí tengo unas ganas de verdad de poder descansar unos días, he llevado un tratamiento médico los últimos días, sé que llevamos yo, los pierdes todos dos, compañeros míos lo mismo, pero bueno, con ganas de descansar, pero a la vez, si los ánimos tal y como los tenemos, pues con ganas de seguir... Otros 600 kilómetros, si hace falta. ¿600 kilómetros estás diciendo? ¿Os habéis hecho 600 kilómetros caminando? No, es un modo de hablar. Nosotros vale, no los habéis calculado, ¿no? No, la verdad no hemos prestado atención. Era lo menos importante, los kilómetros es lo menos importante. Lo importante era estar en Madrid. Si son 300, no sé, los kilómetros que hay de Logroño a Madrid, seguramente los oyentes los sabrán mejor que yo. Pero es lo de menos, si son 300, como son 600, como son 1.200, lo importante es estar aquí. Cuéntanos algún lema que habéis llevado en la marcha y qué debate se está oyendo ahora mismo la gente, las comidas que estáis teniendo, las comidas populares. Bien, los lemas son incalculables, ¿no? Pero claro, son todos derechos sociales los que se piden. Derecho a un trabajo, derecho a un techo, derecho a pan, son derechos sociales, tampoco queremos priorizar un derecho sobre los otros, precisamente en este tema. Nosotros tenemos las diferentes plataformas o colectivos, como PA, Asamblea de Estudiantes, Asamblea Verde, Asamblea Blanca, coño, no me salía la palabra, perdona, de Sanidad, que son los que se ocupan ellos de sus temas y después el resto estamos para apoyar. Aquí lo que se pide es algo global, algo para todos, para toda la población, para toda la ciudadanía. Entonces ahora lo que se oye pues son multitud de eslogans, todos variados y todos luchando por lo mismo, es lo bonito de esto precisamente. Tantos lemas como kilómetros, ¿no? Pues es que es sorprendente, a ver, nosotros acabamos de llegar ahora mismo a Atocha y ya estamos aquí ocupando medio Madrid, como aquel que dice. O sea que la columna norte también ha llegado entonces ya a Atocha, ¿no? Sí, columna norte, estamos ahora mismo en Atocha. Columna norte, la que... Quiero recordar que empezó con una persona en La Rioja y en la entrada de Madrid, de verdad, lo he visto yo personalmente, tal y como me lo permitía la vista, porque era toda la avenida completamente llena, la Comuna Norte ha movilizado a miles de personas en Madrid. Miles, no sé si 5 o 10.000, no lo sabría decir, soy muy malo calculando espacios, pero era impresionante, era, no sé, algo, se nos han saltado las lágrimas, muy, muy, muy, muy bonito. Sí, supongo que ese encuentro, ¿no?, al llegar a Madrid, el rey de aquí, ha tenido que ser, bueno, después de tantos kilómetros, pues todo un cargador de pilas, ¿no? A ver, el recibimiento, ya no en Madrid por la gente que ha habido, el recibimiento en todas las localidades, desde pueblos muy pequeñitos hasta localidades grandes como Madrid, el recibimiento es entrañable. Como digo yo en muchos medios de comunicación, a ver, nosotros somos el pueblo. Y estamos dándonos cuenta que al pueblo está con nosotros. Igual no se lanza a la calle, igual no es capaz de andar kilómetros y kilómetros por reivindicar unos derechos sociales que son de todos. Pero igual simplemente por andar unos metros desde las escaleras de su casa hasta el portal, están ahí, la ciudadanía está ahí. Cosa que es de verdad un gesto muy grato. Cuando pasas por un portal y te saca una bolsa de chorizos para que comas por el camino, cuando te abrazan y dicen que solo pueden colaborar con ese abrazo y los ves llorar y te hacen llorar a ti, eso es algo que se tiene que vivir, no es imposible contarlo. José. Sí, dime. Buenas tardes, mi nombre es Andrea. Una pregunta, ¿desde qué, cuál es la fecha que iniciaron la marcha? Pues en ese caso, la columna norte, a la cual estoy yo ahí un poquito metido, la columna norte inicia su andadura el día 6 de marzo desde Logroño. Se inicia, es lo bonito de todo esto, y hay que matizarlo un poquito. Lo bonito es que la inicia una sola persona con coches de apoyo, con gente que durante tramos le apoya andando un poquito con esta persona para que la sentirse un poquito arropado. ¿Y pero llega un momento dado de que esta persona mira para atrás y ve de que detrás en la entrada a Madrid hay miles de personas? Eso es algo que a esa persona nunca se lo podrán quitar de la cabeza, de que pero no por él, ¿eh? O sea, no busco el protagonismo de esa persona que empezó desde Logroño, sino el mero hecho de la solidaridad de los pueblos, de la concienciación de la ciudadanía, en decir, leche, si se está haciendo esto es por algo. Que es solo cuestión de empezar, ¿no? O sea, exacto, es cuestión, es como aquel que dice yo pongo la primera piedra y después hace un monumento, vamos, es lo mismo. Entonces, no es buscar el protagonismo de esa persona, porque detrás de esa persona, lógicamente, ha habido cientos primero, miles ahora, miles de personas que han estado ahí y que son igual de protagonistas que la primera persona que empezó. Entonces, el detalle de ahora, ir en cabecera de esta manifestación, darte la vuelta y ver dónde no acaba. No, perdona, manifestación he dicho, no, me he equivocado yo. En primera sala donde estamos en la marcha, la manifestación empieza a las 5. Vale. Pero a ver, esa marcha de la columna norte, que te das la vuelta llevando la pancarta y no ves dónde acaba, eso es algo que nos tiene que escuchar, que el pueblo es soberano. El pueblo es el que manda, el gobierno está para obedecer al pueblo. No por el mero hecho de que cada 4 años se les vote, tengan el poder dictatorial que ahora mismo tienen en hacer lo que les da la gana a ellos, sin importarles si a un niño de 3 años se le desahucia de su vivienda, sin importarles si una persona está que no tiene para comer y se está muriendo de hambre en la calle. Tienen que rectificar, tienen que reconocer de que la voz la tiene el pueblo y que el pueblo somos todos, somos yo, somos tú que me estás entrevistando y somos todos los oyentes que nos están escuchando, somos el pueblo, somos la ciudadanía y nosotros tenemos la palabra. Muy bien dicho, caminante. José, pues muchas gracias por estar aquí contándonos toda esta última hora de la columna norte y bueno, que no se os pase la hora, que a las 5 empieza. Pues sinceramente si es por dar un poquito de información a la gente que no ha podido salir con nosotros en estas marchas, pues merece la pena de verdad estar esos 5 minutitos con vosotros y dar esa información. Pues claro que sí. Venga, José, nos vemos en las calles. Un abrazo, caminante. Nos vemos en las calles, seguimos ahí. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. ¿Se considera el gobierno regional que sus actuales políticas pueden dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos expresadas en las marchas de la dignidad que confluirán en Madrid el próximo 22 de marzo? Desde luego, a las demandas para incumplir la Constitución española, para quebrar el Estado de Derecho, para incumplir la ley, para llamar a la revolución, para tomar la calle, señoría, no. Pero tenga, presidente, téngalo absolutamente seguro que su sistema será ampliamente superado por las luchas y en las instituciones, señor González. Es un llamamiento, como usted ha dicho claramente, a la revolución, a la subversión del orden constitucional, al incumplimiento manifiesto de la ley, de los compromisos internacionales. Es una actuación al más puro estilo comunista revolucionario que a usted le gusta y que nosotros no compartimos, señoría. Lo que ustedes proponen es la revolución y el cuestionamiento del Estado constitucional. Usted, señor Gordo, sabe que le tengo aprecio, pero debería hacerse mirar esto. Porque estas mismas cosas que están en este documento, a las que yo me he referido y que usted dice apoyar, son las mismas que están en el programa político de un grupo político griego que se llama Amanecer Dorado, un grupo neonazi que ha sido condenado, señoría, por sus políticas. Estas son las palabras de uno de los que dicen representarnos en la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! Porque ya, aparte de que nos están quitando todo, que ellos son los antisistema, que se han cargado el sistema, encima insultos, encima se permiten el mandar a la gente a que den en adopción a las niñas o a que se metan a putas o a decir estas barbaridades. Usted no tiene vergüenza, señor Ignacio González. Usted no tiene vergüenza, es una falta de respeto y nosotros no se lo vamos a permitir. Ay, qué grande es estar en las radios libres y poder decir estas cosas tan a gusto y tan ancho, y que encima tengamos una audiencia hoy al otro lado que esté completamente de acuerdo y diciendo ole. Pero bueno, yo creo que esto es un nuevo mecanismo más para criminalizar la protesta social. Solo recordar que España es el país más desigual de toda la Unión Europea, que tenemos todo el derecho a manifestarnos, porque si no, pues no sabríamos a dónde llegarían más estas cifras, ¿verdad? Se permiten el decir que estas marchas están cuestionando el Estado constitucional, cuando son ellos mismos los que han hecho modificaciones en la Constitución sin ningún tipo de mecanismo legal, sin ningún tipo de legitimidad, que la legitimidad, como decía el compañero caminante José, se lo damos nosotros, se lo damos el pueblo. Efectivamente. Y en ningún momento nos han consultado. En fin, creo que Andrea quería también aportar. Sí, un poquito. O sea, Ignacio González tendría que cuidarse mucho de las cosas que dice, porque ojalá que haya llegue el día de que empiecen a investigar todos los, no sé, los trapos sucios que tiene atrás tanto el PP como muchos otros partidos, ¿no? O sea, cuánto dinero se han embolsado durante años y años y años por simple ocultismo, ¿no? De todo lo que está pasando con nuestros impuestos, con nuestro dinero, con nuestros servicios. Y sigo diciendo, es una falta de respeto venir a apretar a las personas cuando te estás dando cuenta que montones de ellos, que está por averiguar, los que ya han salido, los que van a salir, tienen cuentas en Suiza. Señores patriotas, ustedes, los que llevan la patria, los que llevan la patria en el pecho y en el corazón, las cuentas en Suiza, son ustedes unos, ¿cómo se dice la palabra esta? Farsantes, ¿no? Sí, también, también cabe. Farsantes, sí. O sea, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. O sea, yo me apretaré el cinturón por mis conciudadanos, bajaré a las marchas, caminaré, haré lo que haga falta, pero yo no me voy a apretar el cinturón para que usted tenga un ático en Marbella, señor González. El nazi es usted. No es una crisis, es una estafa. Tenemos a Manuel, que viene en la columna oeste desde Extremadura. Hola, Manuel. ¿Manuel? Vaya, justo se acaba de cortar. Bueno, mentre mig bon apartant-se, l'altre mig es fot de fam. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. Però amb l'excusa del Barça dius que has de netejar i envies els teus gossos amb bomber mossega. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades, no ens podes enganyar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però l'acabes de pagar. No ens n'anirem fins que ho hagueu entès. La vostra democràcia, una fal·làcia, no ens fa pes. El que demanem és bàsic i tal. S'ha de canviar el sistema per poder viure com cal. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. Manuel, Manuel, ¿nos escuchas ahora? Manuel? Bueno, Manuel está un poco... Sí, bueno, dígame. Ahora te tenemos. Manuel, vienes desde Extremadura, ¿no? En la columna oeste. ¿Por dónde estáis ahora? A ver, no te he escuchado bien, compañera. Espérame un momentito. Es que estamos aquí ahora, que están llegando las columnas. Llegado Está todo el follón ahí, metido. Muchísima gente y no te escucho bien. Te decía, ahora dime. Te decía que ¿por dónde estabais ahora? Ahora mismo estamos, mira, estamos situados en el Prado, ¿vale? Estamos en el Prado porque van llegando las columnas. Nosotros ahora, para salir, como hay tanta gente, hemos tenido que extender la columna y estamos ahora pues a la altura del Prado, más o menos. O sea, el que sitio del Prado. Ya estáis rodeando toda Atocha. Manuel, que digo, que ya estáis rodeando toda Atocha, todas las columnas. Están llegando ahora mismo las columnas, ha llegado Galicia, ahora mismo. Y está Andalucía, estamos nosotros, Extremadura, ¿vale? Y están llegando las demás. ¿Tú vienes desde dónde vienes exactamente caminando, Manuel? Yo vengo de Extremadura, vengo de Mérida. ¿Cuántos kilómetros más o menos a tus espaldas? Bueno, pues yo creo que unos 310 hoy. Con hoy ya 310. O sea que venimos andando hace 13 días y la verdad que muy contento de todo el recorrido, de la solidaridad enorme de todo el pueblo, con todos los pueblos que hemos pasado ha habido una reacción enorme, ¿no? O sea, hacía mucho tiempo que no sentíamos tanta emoción como hoy, ¿no? ¿Con qué te quedas de todos estos 300 kilómetros a tus espaldas? ¿Qué es lo que más te ha gustado, te ha llamado la atención? ¿Con qué recuerdo te vas a quedar para después, para cuando todo esto finalice? Bueno, yo me voy a quedar con muchos recuerdos, ¿no? Porque yo creo que yo tengo ya 51 años, ¿no? Pero he estado en muchas de movilizaciones, en muchas cosas, muchas luchas de este tipo, muchas luchas, pero como esta, yo creo que muy pocas. Es decir, que con recuerdos voy a quedar, pues, con muchos, ¿no? Hacía tanto tiempo que no nos abrazábamos de una manera tan fraternal, tan sentida, con tanta gente a la que apenas conoces, ¿no? Es como cuando conectas de manera inmediata con una persona, ¿no? Lo que pasa es que en este caso es un movimiento que no es un movimiento social de dos, sino un movimiento social de miles, ¿no? De centenares de miles, ¿no? Pero es eso que decía un sociólogo, ¿no? De que los movimientos sociales, cuando son de verdad, es como un enamoramiento, ¿no? Bueno, y decía la compañera Petri el otro día, una compañera nuestra de la columna, que es como parir, ¿no? Que no se puede contar, que hay que vivirlo, ¿no? Bueno, pues digamos que este es un movimiento social, un movimiento popular desde abajo, y que ha crecido, que está creciendo desde abajo, y que desde luego es difícil contarlo. O sea, hay muchísimas cosas con las que me quedaría. O sea, hay desde un compañero, yo qué sé, muchos compañeros y compañeras que con gestos hermosos de apoyo a las columnas, y que, como digo, quien más da normalmente es quien menos tiene, ¿no? Manuel, creo que tú fuiste el que escribió Campamentos de la Dignidad, el Sí se puede de los parados. ¿Cómo fueron esos Campamentos de la Dignidad? Son un poco también el embrión, ¿no?, de estas marchas. A ver, el Sí se puede de los parados es una expresión que nosotros hemos utilizado para describir lo que han sido los Campamentos de Dignidad de Extremadura, ¿no? Y los Campamentos de Dignidad, pues, han sido un movimiento que surgió en las propias oficinas de empleo. Surgió de una iniciativa legislativa popular por la renta básica, pero lo que empezó siendo un movimiento por la renta básica ha acabado siendo un movimiento por los derechos sociales. Un movimiento que no solo reclama la renta básica, sino que se enfrenta a los cortes de agua por impago, que se enfrenta a los expedientes de desahucio de viviendas sociales o de cualquier tipo de vivienda, que reclama el comedor escolar para los chavales en verano, en todo tiempo, que etcétera, etcétera. Es decir, un movimiento, como digo, que atiende, pues, al montón de carencias que está generando esta política, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué demostró y qué han demostrado los Campamentos de Dignidad? Pues que esa milonga que todo el mundo repetía como papagayo de que los parados no se mueven, era mentira, ¿no? Que si se crea el cauce, también ahí, en los eriales del INEM, se puede construir comunidad, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nosotros, con esa expresión, que es una expresión que cogíamos, lógicamente, prolongábamos desde la plataforma de afectados de la hipoteca, desde su experiencia de lucha, pues también lo que veníamos a decir es que todo el mundo del paro, de la precariedad, que parecía tan difícil que se organizara, se había empezado a organizar, y no solo a organizar, sino a conseguir tejer una alianza entre la juventud precaria, la gente de los barrios más machacados, los sectores de la clase obrera más tradicional. Digamos que esa es la alianza que se ha tejido en los campamentos de dignidad. Y no solo se había conseguido eso, sino además se había dado un salto muy importante desde nuestro punto de vista, que era el conseguir que desde ahí otra mucha gente se incorporase a ese movimiento, gente con trabajo, estudiantes, pensionistas, etcétera. ¿Qué esperas después de estas marchas? ¿Cómo se va a continuar este trabajo? Tú ya llevas mucho tiempo, decías, en la lucha, ¿no?, por un cambio. Sí. ¿Cómo pensáis después continuar trabajando por este cambio? Bueno, yo ahora lo que creo es que lo que está claro es que ha nacido un movimiento, ¿no? Ha nacido un movimiento de unidad popular, ¿no? ¿Cómo se vaya? Un movimiento de unidad popular, a mí me gusta decir que tiene cuatro o cinco características, ¿no? De lo que nosotros hemos vivido, al menos. Para empezar, es que es un movimiento creado desde abajo, ¿eh? Un movimiento en el que el protagonismo en, en su formación, pues lo tienen, como decíamos, tanto los parados en el caso de Extremadura, los jornaleros en el caso de Andalucía, que representa al Sindicato Andaluz de Trabajadores, la gente, los desahuciados de la vivienda, que representan la paz, los interinos, que son el sector que más se ha movilizado dentro de la defensa de las mareas, los trabajadores que están sufriendo los ERES y que se han puesto en pie de huelga indefinida o en pie de huelga muy dura, como son los trabajadores de Panrico o los trabajadores de Coca-Cola que vienen con nosotros. Es decir, es una alianza construida desde abajo y construida desde donde parecía más inverosímil que se construyera, ¿no? Entonces, esa es una primera característica. Una segunda característica es una forma nueva de unidad, ¿no? Y aquí hay una forma nueva de unidad que se está creando, que está consiguiendo tirar abajo los tabiques que había entre militantes y no militantes, entre activistas y no activistas. Es decir, es un movimiento de pueblo, no es un movimiento de los sectores, digamos, más que participan más en la lucha social, ¿no? Y como digo, una nueva forma de unidad, porque también está consiguiendo en gran medida echar abajo la vida de rayas, ¿no? Aquello del el Frente Popular de Judea contra el Frente Judaico Popular, ¿no? Es decir, las divisiones estas muchas veces absurdas y ridículas de gente que dice luchar por lo mismo, pero que luego no se entiende en lo más básico, ¿no? Y esa es otra característica. Después, una cosa que nos gusta también señalar a nosotros es que es un movimiento en el que pone la llaga tanto en lo inmediato, en lo concreto, en el trabajo, en la renta básica, en la vivienda, en los servicios públicos, como en lo más genérico, como en lo más general, ¿no? Es decir, lo que nos une a todos al final es el dogal de la deuda, que está implicando el que los políticos sean los servidores de la banca, está suponiendo pues que vengan en cadena todos los recortes, ¿no? Es decir, que vengan recortes y todas las agresiones a la mayoría de la población. Entonces, digamos que ese es lo que nosotros decimos, que une el pan cotidiano con el horizonte, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por retransmitirnos todo lo que está ocurriendo aquí en esta columna, la columna Oeste desde Extremadura, y también gracias por ser una de esas personas que ha caminado tanto por los demás también, ¿no? Vale, y disculparme a mí, disculparme porque como hay tanta gente, no os escucho bien y a lo mejor alguna respuesta no la ha dado con... No te preocupes, tranquilo, lo has hecho perfecto. Vale, que requería, pero bueno, ya seguimos hablando, ¿vale? Venga, un saludo muy fuerte. Venga, un abrazo, hasta ahora. Bueno, quería comentar que desde la cuenta de Twitter de Agora Sol, que están retuiteando también lo que publican otras cuentas, y la Marea Granat de Londres está publicando también algunas fotos, y nada, que hay bastante gentecilla ahí también reunida. Genial. En Londres. Y lo último que estábamos viendo con Mariola es una foto en el Corte Inglés. Ya es primavera en el Corte Inglés con todos los antidisturbios fuera. Sí, muy... La nueva temporada ya la ha llegado. La nueva temporada y después modelito, vienen las rebajas. Con su casco, con su gorra. Sí, todos en hilera formando un frente. Una fila ETA, porque ahora vamos a ver si ya vamos a columna del País Valencia. Y bueno, vamos a recordaros que la mani empieza a las 17 horas en Atocha y algunas marchas ya han llegado allí por las ganas que tienen ya de comenzar la unión con todo el pueblo de Madrid. Os recordamos que es a las 17 horas desde Atocha hasta Colón, así que vamos a vernos en Atocha, vamos a recorrer las calles con estos caminantes a los que hay que darles las gracias por este esfuerzo, y también a todas esas asambleas de los barrios populares que hacen un trabajo también de recibimiento, un trabajo de acoplarles, de dar comida, cobijo, y que son muchos días trabajando. Así que vamos a vernos todos en la calle para reivindicar este día. Yo estoy por sacar el micro por la ventana ahora mismo. Se está oyendo una fiesta. Que la gente que está escuchando pueda oír también y compartir lo que está pasando ahora mismo por la Gran Vía. Que supongo que serán todas las columnas que han comido por Plaza España, que son las del noroeste. Venga, vamos, que nos animamos y sacamos el micro por la ventana. Hasta el micro sacamos. El micro por la ventana. A ver si podéis escuchar un poco todos los gritos que están sucediendo ahora mismo, después de la comida, camino a Atocha para esa gran manifestación de todas las columnas, en estas marchas de la dignidad. Esta sería la que viene de Galicia y Asturias, sí. La que nos estaba comentando Sofía hasta un rato. que tuvieron la comida popular en la Plaza de España. Pues estamos aquí, al lado de Gran Vía, donde bueno, está vamos a ver si se escucha ese micro. Ahí, ahí. ¿Alguien identifica algún lema, además de los pitos y los ovarios? Me han quitado el micro. Bueno, quiero aprovechar para pedir disculpas porque me siento mal al señor Ignacio González. Sí, yo me siento mal, ¿sabe por qué, señor González? Porque yo no soy como usted. Yo tengo educación. A mí me han dado una educación modesta, humilde, pero educación con grandes letras en mayúsculas. Educación pública, claro. Bueno, muy bien, ahí ese micro saliendo por la ventana. Hemos desmontado medio equipo, pero no pasa nada porque bueno, ya que trabajamos en la precariedad, pero con mucha alegría. Y educación pública, claro. Bueno, y recordamos ese lema de las marchas de la dignidad: no al pago de la deuda, ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la troika, pan, techo y trabajo para todos y para todas. Ya sabéis que nos podéis seguir en las cuentas de redes sociales, en @agorasolradio, en Facebook también, agorasolradio. Bueno, y una cosa, no hemos dicho quién está, por favor, a mitad ya de bueno, programa sí, de sí, especial sí. De cobertura, no hemos dicho sí. Quién se está encargando de esta maravillosa cobertura técnica. Guau, eso es verdad, tío, porque tenemos mal, aquí a nuestro perruno JC, tío. Claro. Juan Carlos Canino. No, imperdonable, nuestro olvido, imperdonable. Nos hemos dado cuenta cuando ha sacado el micro por la ventana, de verdad, chicas. Qué lástima, es que está siendo un poco un programa un poco feminista, ¿eh? Y al pobre chico lo tenemos aquí currando a saco. Y los nervios nerviosos, porque algunas de nosotras hace mucho que no estábamos en la radio. Cierto. Y teníamos esa sensación de, por un lado, ¡y qué ganas! Y por otro lado, madre mía, llevo mucho tiempo sin hacerlo, ¿no? Espero que lo estemos haciendo, bueno, con ganas, con ilusión y dignamente, ¿no? Esto es un programa y que somos por la dignidad del corazón, y... ¿no? Somos por la dignidad. Y apasionada. Hacemos, bueno, pues tratamos de poner nuestro granito de arena, que es lo importante, ¿no? Para que aquellos que nos estéis escuchando sepáis lo que está pasando en las calles de Madrid ahora mismo. Y os animéis a salir, que no llueve. Y no llueve, efectivamente, podéis Venga. Salir, que va a ser un día maravilloso. Venga. Música. Pa, pa, pa, impuestos, sí, ya sé, es una lata, estáis más pobres que una rata. Y llego yo y subo impuestos y te cagas en mis muertos. Pero ya me dirás, el Estado no va pa' más. Subo el IVA al infinito porque me sale del pito. Sí, que sí. Impuestos. Ya verás tú eso. Impuestos. Porque solo hemos empezado a subir los impuestos. Va, va, va, impuestos, sí, ya sé, es un problema, el recorte es mi lema, el país se va a la ruina, hilillos de plastilina, por mi barba te aseguro, no nos queda ni un duro, subo el IVA hasta el cielo, te la metemos a pelo, sí, oh, no, sí, sí, no, impuestos. Te repito que... impuestos. Tengo un amigo que le gusta subir los impuestos. Un, dos, tres, impuestos, sí, sí, os lo aseguro, nos vamos a tomar por culo, subo el IVA a una mijita porque me sale de la puntita, sí. Píldoras del Grupo de Economía Sol del 15M, desmontando mentiras. ¿Abaratar el despido genera empleo? Esta no es más que una de las excusas del Gobierno para imponer la nueva reforma laboral. En realidad, lo que se persigue al abaratar el despido es reducir los costes laborales de las empresas, haciendo que los trabajadores y trabajadoras acepten reducciones salariales por miedo a ser despedidos. Las empresas tienen multitud de formas de contratación como para contratar si lo necesitan, sin tener que preocuparse del despido de un supuesto contrato indefinido. Pueden hacer contratos por obra determinada, por tiempo parcial, incluso por días. Facilitar el despido lo que sí hace es minar la confianza de los trabajadores y deprime su capacidad adquisitiva, lo que reduce las ventas, por lo cual las empresas no necesitan más trabajadores, sino menos. Esto afecta más a las pequeñas empresas, más dependientes del consumo interno. Con la anterior legislación, España ha tenido tasas de desempleo del 8%, lo que demuestra que el nivel de empleo es independiente de la regulación laboral. pequeña para tanta mente abierta, mente alerta, mente despierta. Tantos años con tormenta de la lluvia, hicimos la revuelta. El camino nos lo hicieron estrecho. Vamos a andar eliminando fronteras, conociendo la gente de otras tierras, buscando maneras de ir haciendo carretera, carretera y otro aire en el pecho. Queda un trecho que dar para contrarrestar tantos años durmiendo. Bueno, ya tenemos al teléfono a Miguel, que venía con la columna del Este, en concreto desde Alicante. Bona vesprada, Miguel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es que como yo soy de Alcoy, pues era per parlar una miqueta valencia. Es que yo soy alcoyana, él es alicantino y bueno, pues también sufrimos un poquito de emoción aquí en el estudio. Cuéntanos, Miguel, supongo que ahora estaréis tomando un pequeño descanso, pero porque habéis llegado hace ya un buen rato, ¿verdad? Sí, sí, hemos llegado un rato, ahora estamos descargando los teléfonos, los teníamos descargados, de hecho, y pasando fotos y vídeos y tal a Twitter. Y ahora estamos comiendo y descansando, pero ahora ya volver por la tarde y cubrir todo lo que podamos de la manifestación común de todas las columnas. No sé si los oyentes lo conocerán, no sé si los oyentes lo habrán visto. El Twitter Periodistas 22M, Miguel es uno de ellos, es uno de los periodistas que salió con la marcha y que decidió cubrirla de arriba abajo en el blog que habéis hecho, donde todas hemos ido pudiendo seguir esta columna. Cuéntanos cómo surge esta idea, cómo os emprendéis de nuevo a esta aventura y a contar todo lo que está pasando y además cumpliendo un papel que no están haciendo casi ningún gran medio de comunicación. Sí, pues mira, empezamos con un compañero nuestro, curra, trabaja en el periódico de información de Alicante, en la sección de vídeo de la web, y empezamos cubriendo la salida de la marcha de la columna de Alicante y Elche para el periódico del compañero. Al salir la columna de Alicante y Elche, de la provincia de Alicante, esto ya al ser el ámbito como de la misma provincia, pues ya me interesamos, decidimos montar una infraestructura improvisada en cuestión de dos días y eso, montamos un blog, un crowdfunding para financiarnos toda la cobertura porque pensamos quedarnos después del 22M hasta el lunes o martes para ver las acciones posteriores y eso, que cargamos los bártulos y nos cogimos y nos subimos por toda la mancha acompañando a la columna de Alicante y Murcia, que se unieron en Caudete justo. Vais a sacar un documental, ¿no?, después de la marcha. Sí, estamos haciendo eso, con todo el contenido que estamos recopilando a lo largo de los días pasados y los días que vienen, o sea, hoy y mañana y a continuación, pensamos coger y juntarlo todo, editarlo, hacer más entrevistas, hacer la posteriori y hacer eso, intentar trabajar un documental que después difundir sobre eso, sobre todo lo que ha sido la marcha, todo el camino, todo lo que hemos vivido nosotros, ¿sabes? El enfoque nosotros lo podemos dar. Cuéntanos algo que hayáis vivido durante la marcha que merezca la pena rescatar aquí y ahora. Sí, pues a ver, nosotros en concreto hemos sido siguiendo nos juntamos con la columna de Alicante, o sea, cuando Alicante y Murcia se juntaron en Caudete, pues ya seguimos arriba. Y la columna de Murcia en concreto es eso, es muy, muy cañera, entonces allá por donde va, pues va reivindicando, o sea, va a pasar pues, o sea, pueblo por pasa, todas las sucursales bancarias que puede, pues va eso, a hacer acciones de reivindicación, por casos concretos, los Bankia, por ejemplo, tiene una campaña, hay una campaña de un afectado de Alicante, de todos los Bankia que han ido pasando a lo largo del camino han ido haciendo eso, o sea, pegando pegatinas y haciendo un poco de scratch en la puerta de las sucursales. Ha habido eso, algunos momentos, por ejemplo, el otro día, antes de ayer en Fontidueña del Tajo ayer por la mañana, en Fontidueña del Tajo hubo un poco de tensión en el ayuntamiento, porque hubo una quema simbólica de una bandera, intentaron meter el registro en el ayuntamiento, no pudieron, entonces hubo un pequeño rifirrafe. También en el mismo pueblo hubo eso, en el Banco Santander del pueblo, pues el director de la sucursal se encabronó un poco con la gente que iba marchaba y hubo ahí un pequeño conato de altercado. Y eso también ha pasado, eso pasó lo de Caudete, cuando se unieron Alicante y Murcia, que el alcalde salió a la puerta a recibirlos. Ajá, y se liaron insultos ahí entre los dos, entre los manifestantes y el alcalde, y eso está por ahí, hay vídeos por ahí por internet que se pueden ver, vídeos de compañeros. Y así, no sé, a grandes rasgos, más o menos uno de los tres acontecimientos más curiosos, más llamativos que hemos podido presenciar nosotros. Ya, o sea, imagino que han sido también, o sea, por ejemplo, el momento de increpar desde el ayuntamiento que nos estabas comentando, imagino que también que no ha sido provocado, ¿no? Eso fue después. De hecho, ese fue el detonante que nos hizo eso, plantearnos hacer la cobertura esta que estamos haciendo. O sea, vimos que las marchas tenían repercusión y que podían tener, o sea, que podían dar contenido informativo y contenido que es relevante para la opinión pública, y eso tenemos, en vez de quedarnos en Alicante y seguirla desde lejos, pues vámonos para Madrid, o sea, ya hacemos toda la marcha con ellos y hacemos un reporte, hacemos algo amplio, o sea, algo bien, algo en profundidad, hablando con la gente, siguiéndolo con imágenes, vídeo, de todo. Y fue eso, vimos lo que pasó en Caudete, vimos que podíamos sacar muy buen material de la marcha de la dignidad, y queríamos cubrirle, queríamos darle la relevancia que no se la dan los medios de comunicación, y ahí estamos en ello. Pues muchas gracias por el trabajo de cobertura que estáis haciendo, porque vamos, básicamente gracias a vosotros también podemos nutrir nosotros nuestra radio, ¿no? Bueno, pues sí, ¿algún debate que quieras también rescatar? Es decir, ¿qué va comentando la gente? ¿Qué discursos políticos están teniendo la gente? Imagino que habéis tenido muchos espacios para compartir y para compartir ideas, sobre todo. Sí. A ver, yo hasta ahora en todas las columnas, con todas las marchas con las que hemos estado, se repetía más o menos el debate de siempre sobre si a la hora de hacer alguna acción, sobre si ser proactivos o reactivos, o sobre si hay que reaccionar a una agresión de la policía o de quien sea, o a que hay que directamente eso, provocar esa acción. Eso no es el debate habitual que hemos visto. También es el tema de la violencia, de eso, de la expectativa de que pueda haber momentos de violencia aquí en Madrid, hoy y días posteriores. Me estaba planteando eso, si la violencia es legítima o deslegítima las luchas, etcétera. Esos son los debates que nos hemos ido encontrando en todas las columnas y en toda la gente con la que hemos ido hablando. También, pues eso, los mismos motivos de la marcha, o sea, pues la precariedad laboral, el paro, etcétera. Todo eso es la constante, en todas las columnas, es una se comparte en Andalucía, Alicante, en el norte, o sea, en Aragón, en Cataluña, en todas partes, son los mismos motivos, estamos todos aquí por lo mismo y se repiten las mismas consignas en todas partes, por ejemplo, las republicanas, el clamor por la república es cada vez mayor. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el camino en todas partes. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y nada, mucha fuerza y mucho ánimo para seguir, y ansiosas ya de ver ese documental después cuando lo tengáis. Sí. Pues muchísimas gracias a vosotros por nuestro trabajo. Venga, un abrazo, hasta luego. Venga, Forza. Hasta luego. Píldoras del Grupo de Economía Sol del 15M, desmontando mentiras. ¿El estado del bienestar es insostenible? Sobre todo si no se quiere sostener. El gasto social es un salario indirecto para los ciudadanos. Es una conquista resultado de la lucha de generaciones pasadas. Quieren quitárnoslo y quedarse después con los beneficios de los servicios privatizados. Dicen que no hay dinero y que los recortes son inevitables. Pero el gasto público en España suponía en 2010 el 43% de nuestro Producto Interior Bruto, muy por debajo de la media europea del 51%. En los países más empobrecidos es donde los ingresos del Estado son menores y además recaen más sobre las rentas del trabajo y favorecen a las rentas del capital. Si hay déficit, es por la reducción de los ingresos fiscales, así como por las grandes cantidades de dinero regaladas a la banca. El fraude fiscal es enorme y la mayoría corresponde a las grandes fortunas y empresas, y a la banca, y el dinero que queda lo despilfarran con la corrupción. Los mayores también. Le llaman democracia y no lo es. Le llaman democracia y no lo es. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Es mierda! Bueno, interrumpimos esta magnífica canción porque tenemos una última hora. Tenemos una nueva columna que está entrando ahora mismo por el barrio Salamanca. La columna del barrio Salamanca. Tenemos a Fernando de Partidos de Risa. Fernando, por favor, cuéntanos qué se mueve en el barrio. Bueno, pues por ahora no he llegado al barrio de Salamanca porque me ha parecido exagerado, pero me he puesto en el Corte Inglés de Preciados, que es una puerta Digamos que es una puerta tridimensional en la cual tú entras allí y apareces en Serrano. O vas a directamente, ¿sabes? Y bueno, en mi primera impresión ha sido conflictiva porque un argentino estaba vendiendo libros de autoayuda de manera directa en la misma zona donde estaba yo. Por lo cual hemos tenido una trifulca muy parecida a la que pudo tener anteriormente Bob Esponja aquí en la Plaza del Sol con cuando se peleó con Bart Simpson, ¿sabes? Todos recordamos entonces, aquello. Capaz que hay algún libro de esos que pueda ayudar a mucha gente, ¿no? Cerrando. Sí, es que no se oigo muy bien, la verdad. Bueno, pues tú habla, Fernando. Pues que nada, nos cuentes cómo está el barrio de Salamanca. He estado hablando con la mayoría silenciosa, ¿eh? Y la verdad es que he recibido mensajes muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, sé que las señoras mayores aún creen que las voy a violar. O sea, es algo que no me esperaba. Y así, mi sentido intimidatorio, no sabía yo que podía intimidar tanto a la gente, la verdad. Pero bueno. Bueno, por suerte ellas tienen dinero para abortar. Sí, exactamente. Aunque ahora hemos descubierto un nuevo método de aborto que es meterse un pimiento en el piquillo y bailar la samba, y eso ya el niño muere por ahogo y enrojecimiento. Y nada, hemos estado hablando con la gente y pues así es sorprendente porque hay mucha que apoya manifestación y sencillamente no va, lo que podríamos llamar simpatizantes en gran cantidad. Y ha habido pues varios testimonios curiosos. Un joven ha dicho que las manifestaciones no sirven para nada, que hay que matar gente, ¿sabes? Mientras, qué violencia, por Dios. Mientras iba a comprarse la nueva temporada de Juego de Tronos, ¿sabes? Y para coger ejemplo. Está el chico acostumbrado a matar en el Silent Hill y se cree que luego la realidad es igual de fácil, por lo que se ve. Luego una señora mayor nos ha dicho que bueno, que por lo menos todo el sufrimiento que estamos llevando a cabo sirve para que otras personas estén viviendo bien. Es que bueno, en cierto modo, pues ha sido que de esperanza. Y luego una parejita ha dicho que están a favor pero que ellos tienen mucho dinero y no se preocupan por esas cosas, ¿sabes? Claro. Y la novia trabajaba en la banca y nos ha comunicado que no nos preocupemos, que la banca está con nosotros. Te lo juro, ¿eh? Esto ha pasado, ¿eh? Está en los documentos que os he entregado por WhatsApp. O sea que bueno, voy a ver si... ¿Y de qué forma se van a manifestar? ¿Eh? Pues no sé, pero vamos, me ha dicho ella de que están comprometidos, que la banca está comprometida. Y yo, bueno, en una situación comprometida están. Sí, sí, pero, eso vamos. Te iba a decir. Bueno, la información es que hoy, a día de hoy, según esta mujer que trabaja en la banca y nosotros somos uno. Y caminaremos de la mano hacia los albores del infinito. Dios mío, pero ¿dónde te has metido? Oye, para compensar un poquito el mensaje del aborto, ya que estamos aquí las cuatro soleadas, macho, tenemos que decir que hay que denunciar la criminalización de la protesta también en torno a todo el tema feminista y el tema del aborto, que es muy serio, ¿eh, Fernando? Que lo del pimiento igual te lo podrías meter tú por... No, yo lo digo que ahora mismo los abortistas están consideradas las nuevas terroristas. Incluso se han visto algunos abortistas disparar fetos a la policía, ¿sabes? Bueno, de hecho, no sé si te has enterado que están intentando, el Estado está intentando como hacer los úteros de todas las españolas como propiedad pública, sobre todo para intentar urbanizarlos. O sea, que cuidado, ¿eh? Que vienen ataques de varias partes. Van a poner un botón de escape. O alguna cosa así, no sé. En todo caso, esto empieza a ser un poco surrealista. Lo interesante es que Gallardón podía casar homosexuales porque como no podían abortar, iba a favor de su ideología, por lo que podemos entender. No. Bueno, dicho esto, a día de hoy, la gente que no va a la manifestación está con nosotros, otros están más a favor de la violencia directa y la banca están plenos con nosotros. O sea que yo creo que las noticias no pueden ser mejores. La mayoría silenciosa no es incapaz de de no caer ante nuestros encantos. Tengo que decir, Fernando, que hemos llamado a un montón de columnas, todo el mundo nos dice que hay miles y miles y miles de personas concentradas. Igual gana nuestra mayoría ruidosa, gana a la minoría silenciosa, eso hay que decirlo, compañero. Ah, sí, supongo que sí, pero yo le estoy cogiendo cariño a la mayoría silenciosa. Ya estamos diciendo minoría, mayoría, da igual, sí, total. Ya. Bueno, la Fernando, compañero, dejamos. No sé si son minoría o mayoría, es que estoy. Sí, depende si son menores o mayores, ¿no? Bueno, dejamos Sé que, sé que ellos pueden ir de compras y nosotros no. Fernando, eso que te encanta, te encanta el micro, te encanta, lo devoras. Bueno, chicos, es que no os oigo muy bien, la verdad, lo siento. Bueno, dejamos esta parodia de la columna al barrio Salamanca, que era eso, una parodia, y seguimos con la información seria. Muy bien, gracias. Hasta luego. A ti, hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar ahora las palabras de un tipo que habla sobre el despliegue policial en Madrid hoy. Unos 40 grupos operativos de UIP, unos 1.600, 1.800 hombres, 6 grupos operativos de UPR, unos 180 hombres que apoyarán a los anteriores, y la brigada móvil también estará presente con unos 200, 300 hombres. ¿Qué os parece este despliegue absoluto de la delegación del Gobierno, que además creo que es la más numerosa, incluso más que cuando las marchas del 15M y la acampada Sol? Hombre, yo diría que estamos muy protegidos, ¿no? Qué bien. Sí, numeritos, ¿no? O sea, por un lado. Es increíble cómo desvirtualizan el concepto de seguridad, cómo siempre por nuestra seguridad tiene que haber más policías, tiene que haber más militares en la calle, más armas, más pistolas, y se desvirtualiza totalmente este concepto que realmente no es necesario, o sea. Toda la gente con la que hemos estado hablando tiene ganas de cambiar cosas, tiene ganas de reivindicar, de decirle a la gente que nos está gobernando que esto no puede seguir así, y la única respuesta de estos gobernantes es sacar policías a la calle. Sí, llamarte terrorista. El brazo armado del gobierno. El tema acá es quién nos defiende de eso, ¿no? O sea, la seguridad, ¿dónde está? Claro. Pues ahora, nosotros no tenemos seguridad ante eso. Pues ahora tengo entendido que ahora va a haber más, porque con la privatización ya la seguridad privada también vamos a tener, vamos a estar segurísimos en las ciudades, claro. Bueno, de hecho parece que estamos viviendo una gran involución de los derechos y libertades en estos tiempos de crisis, ¿no? Y esto es una muestra más. Hay quienes incluso afirman que todas las respuestas que se están dando en España ante el profundo malestar social tienen un tono disciplinario, como hablábamos de la reforma de la ley del aborto, ¿no? Que simplemente intenta controlar el cuerpo de las mujeres. El endurecimiento del Código Penal, restaurando la cadena perpetua, por ejemplo, o también el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. En esta cobertura especial de las marchas indignadas, no queremos dejar de analizar la criminalización de la protesta social. De hecho, en Madrid, en 2012, queremos dar este dato, hubo alrededor de 3.500 manifestaciones y en 2013 más de 4.000, según datos de la Delegación de Gobierno. Pues bien, en noviembre de 2013 se presentó ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad, es decir, lo que nosotros comúnmente en movimientos sociales llamamos la Ley Mordaza. Tenemos al teléfono a Luis Carlos Nieto García, magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, que en un reciente artículo publicado en la revista Papeles, que edita FUEM Ecosocial, califica este anteproyecto como un mecanismo de control y disuasión de los actos de legítima protesta. Buenas tardes, Luis Carlos. Hola, buenas tardes. Ahora sí te tenemos. Bueno, estábamos comentando que pues todo el dispositivo de seguridad que se está montando aquí en Madrid, con más de 1.700 antidisturbios, y bueno, estamos hablando de esta seguridad, ¿no? que nos proporciona nuestro gobierno, ¿no? Es seguridad, es represión, estamos ahí discutiéndolo entre todas las compañeras. Sabemos que acabas de escribir un artículo en la revista Papeles que comentas el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, y queríamos que nos comentaras en qué se basa, qué criterios tiene. Por ejemplo, sabemos que por ejemplo se tipifican nuevas infracciones contra la seguridad ciudadana, y queríamos saber en qué criterios se basan este anteproyecto. Sí, bueno, el artículo al que te refieres se fundamenta principalmente en considerar que lo que se está introduciendo en este anteproyecto son medidas que colisionan con derechos constitucionales básicos, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, como puede ser el derecho a la libre manifestación, etcétera, etcétera. O sea, se está invirtiendo de alguna forma lo que son los principios, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales básicos, se están invirtiendo y se quiere poner por delante de ellos una serie de normas administrativas, con lo cual el control pasa a ser fundamentalmente gubernativo. Se están imponiendo una serie de restricciones que van a terminar pues haciendo irreconocibles estos derechos constitucionales. Esa es un poco la idea básica del artículo. Sí, y esto se hace. Sí, dime. No, simplemente iba a hacer hincapié en la idea que parece que esta sea una ley que cierra el círculo de todas esas medidas que están contribuyendo a criminalizar la protesta y sobre todo a cerrar ese círculo como de reglas en tono disciplinario, ¿no? que nos está imponiendo nuestro gobierno sin tener en cuenta el profundo malestar social. Sí. Yo estoy de acuerdo y esa es la idea que se desarrolla un poco en el artículo. Estoy de acuerdo con lo que dices básicamente. Nosotros siempre hemos defendido que de alguna forma los derechos humanos, los derechos fundamentales están interrelacionados entre sí, es decir, que no se pueden leer de forma independiente. Entonces, todas las restricciones que ha habido en derechos sociales, como ha sido el derecho al trabajo, como es el derecho a la educación, como es el derecho a la salud pública, todas las restricciones que ha habido en estos derechos necesariamente tienen que terminar en un recorte de los derechos civiles y políticos, que es lo que está pasando ahora, porque si no, no es posible mantener esas restricciones de los otros derechos fundamentales. Es decir, que si no se restringe el derecho de manifestación, si no se restringe el derecho a la libertad de expresión, no pueden mantenerse las medidas de los recortes del derecho a la educación, del derecho a la salud y de todos estos derechos fundamentales, ¿no? En este sentido, de alguna forma, lo que nosotros decíamos, la interrelación que hay siempre entre todos los derechos, independientemente de que sean derechos de distintas generaciones, esa interrelación es lo que se está demostrando ahora. Es decir, no se pueden mantener en unos derechos si no se llevan esos recortes también a los derechos civiles y políticos, que es lo que está pasando ahora fundamentalmente con la reforma del Código Penal y con el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? De hecho, creo que también comentabas que el Consejo de Europa, a través de su comisario de Derechos Humanos, se ha alarmado ante la desproporción de este anteproyecto, ¿no? Y de hecho ha manifestado su preocupación por el impacto que podría tener en los derechos de la ciudadanía. El Consejo de Europa está absolutamente alarmado ante esta situación. Es decir, es un retroceso en garantías, es un retroceso en el derecho a las libertades, que ha llegado a ser muy preocupante, y están pidiendo a España que manifieste cuáles son o qué modificaciones se pueden hacer en el anteproyecto. Y es muy difícil poder hacer modificaciones porque el anteproyecto responde a una idea, a una estrategia global que es complicado de desmontar si se mantienen las políticas de recortes de derechos en el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de sanción concreta que a raíz de la aprobación de este anteproyecto podamos vivir, por ejemplo, una manifestación como la que se va a producir esta tarde? Es decir, ¿qué casos concretos nos podemos encontrar? Bueno, puede haber casos concretos. Lo que pretende de alguna forma respecto a las manifestaciones como las que se están produciendo hoy, lo que pretende el anteproyecto es alejar en la medida de lo posible toda la normativa administrativa del control jurisdiccional, es decir, del control de los jueces. Hay dos ejemplos que los tratamos en el artículo que a mí me parecen fundamentales. Hay como dos precedentes. En la manifestación de Ocupa el Congreso, que fue en septiembre, creo recordar, del 2012, se abrieron diligencias y el juez dijo que eso era ejercicio del derecho de manifestación y ejercicio del derecho a la libre de expresión. Y que, mientras no se perturbara la sesión del Congreso, era evidente que no se daba el tipo penal por el que se había iniciado esas diligencias. Bueno, pues exactamente los hechos, tal y como se produjeron ese día, pasan a ser infracción administrativa. Es decir, se pretende evitar el control por parte de jueces, por parte de otras instituciones que no sean las del Poder Ejecutivo, las instituciones gubernamentales. Evidentemente, esto es una reducción en las garantías de forma muy importante, porque se ve claramente cómo determinadas conductas que no han sido sancionadas por los jueces pasan a ser infracciones administrativas sin que los jueces tengan ese control inicial de esas conductas. Luis, hola, soy Andrea, estoy aquí también en la cobertura. Quería hacerte una pregunta sobre esta ley y a nivel práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando se comparte algo sobre una mani o sobre, bueno, alguna protesta a través de internet, ¿no? O sea, ya sea tanto Twitter como Facebook o directamente correo. Ha sido un tema bastante polémico, ¿no? Porque no solamente está todo lo que es visible, ¿no? Que es público y que se puede ingresar fácilmente si buscas por internet, sino también aquellos datos que supuestamente están cifrados, ¿no? Como los correos electrónicos o como los perfiles de Facebook y que esos datos se requieran para determinada ocasión. Ese tema, ¿cómo se aplicaría? Bueno, ese tema es que yo creo que eso es una auténtica obsesión del legislador en este momento, es decir, la utilización de determinadas redes sociales para convocar actos de protesta social, ¿no? Yo creo que son conscientes de que esto es una cosa que ha funcionado, ha cambiado determinadas dinámicas, y yo creo que hay una obsesión en modificar eso. La primera regulación de esto no está ni siquiera en el nuevo anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino que está en la propia reforma del Código Penal, es decir, puede considerarse como delitos a convocatoria de manifestaciones, de reuniones, a través de estos medios de comunicación. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa realmente compleja. Es una cosa que es muy negativa porque vas a crear la figura de lo que puede ser el ciudadano sospechoso, ¿no? De alguna forma sea aquel que ha mandado los correos, aquel que ha mandado a través de las redes sociales determinadas convocatorias, ¿no? Entonces, evidentemente esto es una obsesión. Esa idea de ciudadano sospechoso es muy peligrosa y, bueno, yo creo que nada tiene que ver con una sociedad abierta, dinámica, y en la que se pueden expresar libremente las ideas, los pensamientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Luis Carlos Nieto García, magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, muchas gracias por toda la información que nos has dado y bueno, pues para ciudadanas sospechosas, las que estamos nosotras aquí difundiendo y en las redes y por radio todo lo que está pasando. Así que, bueno, nuestra suerte está echada. Así que muchas gracias, bueno, pues, Luis Carlos. Muchas gracias a vosotras. De todas formas, deciros una cuestión. Todo esto que está en los anteproyectos no es tan fácil luego de llevar a cabo. Es decir, todos los derechos pasan a formar parte y dentro de ellos se crea como una especie de un código genético que viene constituido no solo por las normas nacionales, por las normas que aprueban los parlamentos, sino que hay una cobertura internacional que también es muy importante, que está influyendo en el ADN de los derechos, y los derechos no son tan fáciles de restringir muchas veces como se está pensando. Entonces, en este sentido, yo creo que tiene que haber un discurso optimista respecto de que los derechos son fuertes y que si hay mucha defensa de los derechos, pues que se pueden mantener. Pues nos alegra mucho que nos des este dato, sí. Este tono de esperanza. Tranquiliza. Muy bien, sí, la verdad es que tenemos la imagen del derecho como muy frágil, pero lo que dice Luis Carlos, la verdad, que tienes toda la razón. Vamos a imaginarnos a los derechos. El ADN de los derechos, no del derecho, sino el ADN de los derechos siempre es fuerte y yo creo que entre todos pues tenemos que conseguir que se mantenga, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Luis Carlos Nieto García. Gracias por estar esta tarde con nosotras. Un abrazo. A ver. Un abrazo a vosotras. Adiós, adiós. Bueno, y ya inmediatamente vamos a conectar otra vez con las calles de Madrid, porque está esto que hierve, ¿eh? O sea, increíblemente Madrid está lleno de personas y tenemos ahora mismo a Serezade de la columna este de Valencia. Serezade. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, después de tanto caminar un poco cansada, pero bueno, creo que esto merece la pena. ¿Por dónde estáis ahora mismo? Pues estábamos enfrente de la del parque del Retiro, uh-huh. Del Ministerio de Sanidad, creo. Bueno, delante del Ministerio de Sanidad, porque en realidad no sé si es el Parque del Retiro. Ya, claro. Tú ves muchos árboles, pues eso. Seguro. Claro, por eso. Claro, es que le estamos preguntando a la gente que dónde está. El Ministerio de Sanidad es lo que tengo enfrente. Sí, sí. Bueno, y cuéntanos, ¿hay mucha gente por allí ahora mismo? Sí, sí, sí, somos un montón. Hay un montón de personas. La verdad que... Ahora nos vamos a organizar por columnas, porque esto está organizado por columnas, entonces cada columna irá por orden alfabético en la mani, entonces está guay. Uh-huh. O sea que ya queda media hora para la manifestación, ya estáis todas allí. ¿Quién está un poco organizando para ponerlos? O sea, es que es un poco como tanta gente, ¿no? ¿Cómo poner orden ahí a todas las columnas? Cuéntanos un poco. Las columnas vamos a estar organizadas por orden alfabético. Uh-huh. Para que desde aquí, desde Madrid, se decidió que para que no hubiese el lío de quién iba antes o quién iba después, el orden alfabético era el más objetivo de todas, y o sea, de todos, para que no hubiesen riñas, ni esta comunidad es más importante que la otra, ni ha tenido favoritismo, ni nada de eso. Uh-huh. Entonces a mí me parece una buena elección. La primera parte, la cabecera de la columna, que tiene, al parecer, van a ir dos personas, ¿no?, de cada territorio. Sí, en principio eso es lo que está planificado, entonces en principio debería de ser así. Yo espero que sí que sea así, salga así bien. Uh-huh. Bueno, y cuéntanos, ¿tú has hecho la marcha? ¿Qué tramo has cubierto caminando? Yo, todos. Yo salí desde el día 9, desde el País Valencia. ¿Y qué tal? ¿Qué, así que los he cubierto todos. ¿Qué destacarías de vamos, 300, más de 300 kilómetros, supongo, ¿no? Sí, bueno, hicimos... A ver, si hasta Madrid son 400, hicimos 300 y algo, 200 y algo, porque hubo un tramo que lo hicimos en autobús, porque si no, no nos daba tiempo a llegar. Uh-huh. O sea, salimos el día 9 desde Valencia y si no hacíamos ese tramo en autobús, teníamos que salir el día 1. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, soy estudiante y no podía cubrir todo el mes entero, uh-huh. O casi la medio, ¿sabes? Entonces, decidimos salir el día 9 y cubrimos un tramo desde Minganilla, creo, hasta Tarancón, que eran 116 kilómetros, en autobús. Qué bueno, ¿no? ¿Hay mucha gente joven entonces o qué? Sí, sí, sí, y sobre todo hoy más todavía. Entonces, claro, eso se nota, hay que pensar también en nosotras, que yo, por ejemplo, me estoy saltando las clases. Llevo 13 días ya. Y aunque he pillado fallas y eso en Valencia, pero bueno, me he saltado las fallas y mis clases. Toma ya. Para que luego digan, ¿eh? Los estudiantes comprometidos. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Serezade, por contarnos un poco cómo están ahora mismo las calles de Madrid. Y, a vosotras. Y nada, y en un ratito nos vemos en Atocha. Venga, hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Thank you. Queremos recordar que ayer, 21 de marzo, fue el Día de los Bosques y hoy, 22M, también es el Día del Agua. Y como buenas oleadas verdes, que estamos haciendo aquí un soleada verde remember, no queremos olvidar que también nos indigna la crisis medioambiental. La pobreza hídrica ha provocado más de 300.000 cortes del servicio del agua por impago en un año y también las privatizaciones de los servicios de abastecimiento y depuración, que avanza y se preparan leyes que permiten la entrada de capital privado en el ciclo integral de este recurso básico. La compañera Andrea también quería decir algo sobre esto. Bueno, que en este sentido también queremos destacar la red de agua pública, que también se encuentra en esta jornada de movilizaciones para reclamar modelos de gestión solidarios del agua. Y es que también tienen motivos. Pues sí, de hecho, bueno, también nos baladí que queríamos recordar también que la primera iniciativa ciudadana europea haya sido para defender el derecho humano al agua. Esta iniciativa, que han firmado casi 2 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, hace tan solo un par de días la Comisión Europea ha anunciado que va a legislar sobre ello. O sea que esto es un gran éxito. Y para hablar de todo esto tenemos al teléfono a Julia Martínez, coordinadora del área de agua de Ecologistas en Acción de Murcia. Julia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Julia? Bueno, Julia de hecho está en Murcia. Acabamos de hablar con los compañeros de la columna que salía del este y de la parte de Murcia y nos decían, bueno, que estaban encantados de estar aquí en Madrid. No reconocían el Retiro, pero no pasa nada. Y bueno, nos están llegando testimonios de todas partes de España con los pelos de punta, ¿no? Porque aquí en Madrid nos estamos juntando miles y miles de personas. Pero además de ser el 22M, con las marchas indignadas, también queríamos recordar que hoy es el Día Mundial del Agua, ¿no? Y por eso tenemos aquí a Julia. Julia, te queríamos preguntar un poco, que nos comentes a grandes rasgos qué es lo que se pide desde la ciudadanía en esta iniciativa que, bajo el título Right to Water. Bueno, esta iniciativa lo que pretende es garantizar un acceso universal al agua potable y también a los servicios básicos de saneamiento en toda Europa para todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica, y además mantener todos estos servicios como servicios públicos, oponerse a la privatización ya que estos servicios de agua se liberen y sean dejados en manos de empresas privadas, normalmente además son multinacionales, y que exista un pleno control ciudadano de cómo se gestiona este importantísimo servicio, que además debe ser considerado como un derecho humano. De hecho, ya algunos compañeros ya nos han comentado que en los lemas de las varias marchas está el de la pobreza hídrica. Desarróllanos un poco también en qué consiste la pobreza hídrica, para que también hablen. Sí, bueno, la pobreza hídrica se refiere al hecho de que ahora mismo, sobre todo con la situación, digamos, de crisis, estamos asistiendo al hecho de que hay muchas familias que no tienen los medios económicos, digamos, necesarios para afrontar el pago de los recibos del agua, y están viendo cómo se están quedando sin el acceso al agua las empresas normalmente, o sea, que tienen el servicio de agua privatizado o la gestión privatizada, están procediendo a cortes de agua que están ya afectando a cientos de miles de personas. En el caso de España existe ya un porcentaje muy, muy elevado, porque como todos sabemos, España es uno de los países que ahora mismo está más castigado con la crisis, e igual que está ocurriendo con otros también servicios básicos, como puede ser la energía, donde también podemos hablar de situaciones de pobreza energética, los que más están sufriendo o están pagando doblemente por esta crisis, lógicamente, pues son las personas más desfavorecidas, las personas que están en una situación más vulnerable, por ejemplo, por haberse quedado sin trabajo, porque son las personas que además, digamos, de esa situación de extrema vulnerabilidad económica, de situaciones de paro, ven todavía más agravado ese problema con los cortes de energía, o sea, con no tener energía en casa, no tener luz, y también con los cortes de agua. Cuando esto además vulnera, pues, todos los, digamos, todo lo que son los derechos de para de, a tener una vida digna, que deben estar garantizados tanto en España por la Constitución española como a nivel europeo. Por eso es tan importante la movilización ciudadana en cada pueblo, frente a cada situación de privatización, frente a cada corte de agua, igual que han habido movilizaciones contra los desahucios. Y también y queremos que esto además sea una rebelión a nivel europeo, y de hecho de ahí el éxito de esa iniciativa europea, ¿no? A partir de la cual lo que pretendemos en última instancia es que ninguna empresa en toda Europa pueda tener derecho o pueda a realizar un solo corte de agua más a ninguna familia o a ninguna persona en situación de vulnerabilidad económica. La verdad es que nos lo has dejado bien claro. ¿Cuáles son las reivindicaciones y cuáles son las alternativas, ¿no? Es decir, indignarse, venir a las marchas de hoy mismo, del 22M, si no, escucharnos por Radio Agora Sol. Y pues nada más, Julia, muchas gracias por estar con nosotras esta tarde y pues hacer un poquito ese guiño a la crisis medioambiental, que a las oleadas verdes también nos preocupa mucho. Muchas gracias, Julia. Gracias a ti. Os recordamos que estáis escuchando Agora Sol Radio en directo desde las 3 de la tarde hasta las 23 de la noche ininterrumpidamente, y podéis seguirnos en nuestras cuentas de Twitter en @agorasolradio y también en Facebook. Si no, también tienen el streaming a través de la página de Agora Sol, pueden entrar y pueden comunicarse con nosotros e incluso Hola. También mandar aportaciones si están desde Las Manis. Y os recordamos que a las 5 de la tarde parte la manifestación desde Atocha. Y que además al final de la manifestación creo que tenemos varias sorpresitas, ¿no, chicas? A las 7:30 creo que es en... Finaliza en Colón, con la intervención de Willy Toledo. Y Olga Rodríguez. Y luego también hay mucha más programación para el domingo y para el lunes, que después podemos ir recordando. Ahora tenemos en directo a Héctor de la columna Noroeste. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, de la columna asturiana. Llegamos aquí a 3.000 asturianos. Bueno. Vale, bienvenidos, bienvenidos. Os hemos escuchado pasar por aquí con las gaitas y demás, y se escucha una ambientación increíble. ¿Dónde estáis ahora? Estamos aquí donde el láser del Ministerio de Sanidad. Vamos aquí ahora, que llegamos aquí a ver si salimos de manifestación ya. Porque estoy un caos, esto está a reventar. ¿Te animas a decir una cifra de gente o es imposible de calcularlo? ¿Cómo? Una cifra de personas, de un número de personas que hay ahí ahora mismo. No te lo puedo calcular, imposible. Pero cinco o seis no son, ¿no? Son más de cinco, que son más de cinco. Cinco con cada bandera. Estamos haciendo una porra, a ver quién llega, quién se aproxima al número de manifestantes. Sí. Bueno, yo hacía tiempo que no veía manifestación así, la de la minería, y no sabía calcularte ahora mismo, no lo sé. Héctor, ¿tú has venido caminando desde Asturias? Sí, salimos el día 1, no desde Asturias. ¿Y cómo ha ido la marcha? Con los pies llenos de ampollas, ¿no? Bueno, hay pies que ya son allá, que dejaron gente que dejó los pies en el asfalto, pero bueno, merece la pena. ¿Desde qué día están caminando? Desde el día 1 de marzo, salimos de la Ferrera. Ole. ¿Por qué te lanzaste a venir hasta aquí a Madrid a juntarte hoy a todas esas gentes? ¿Cómo repito? Que decimos que ¿por qué te animaste a seguir las marchas de la dignidad para confluir hoy en Madrid? Hombre, había que venir aquí a la capital del reino e intentar reventarlo, poner patas arriba la tendencia que nos está llevando, ¿no? Ya estamos con el agua al cuello y nos vamos a consentir y seguir más allá. Y esto ya es un punto de inflexión. A partir de hoy tenemos que empezar con un modelo unitario de movilización y tirar para adelante. Bueno, pues Héctor, sí, muchísimas gracias por habernos contactado. No sé si mis compañeras quieren preguntarte algo más. Y pues nada, muchas gracias por estar ahí, por reivindicar eso por todas nosotras. Nos vamos a ver en muy poquito tiempo ahí abajo en Atocha, en la frente sí. al Ministerio de Sanidad. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más después de tantos kilómetros a tus espaldas, después de haber llegado a Madrid. No sé si quieres hacer alguna declaración más para que se te escuche bien alto. Hombre, animar a la gente que te meta a casa, que se tire a la calle y que venga para acá con nosotros, que el esfuerzo merece la pena y volveríamos otra vez a dar los lunes que fuera que hiciera falta. Venga, pues mucha fuerza y muchas gracias, Héctor. Hasta ahora. Venga, a vosotros, gracias, hasta luego. Os vamos a recordar que por si acaso hubiera algún incidente, fuerais observadores de una manifestación, de una detención por parte de esta policía que nos viene a proteger, podéis poneros en comisaría, directamente pedís el contacto con el Colegio de Abogados de Madrid para que os designen como letrados al equipo jurídico de las marchas del 22M. Hay 30 letrados a disposición de las marchas y también hay unos teléfonos que os hemos dado y que os podemos volver a repetir. Un momentito, que los tengo aquí. A ver, teléfonos 660714936 para hablar con Juan Moreno Redondo. Y también al 615227423 para hablar con Raquel Libertad Jiménez Moreno. Esperemos que no haga falta, pero si ocurre, directamente en comisaría Colegio de Abogados de Madrid, para que os designen al cuerpo jurídico de las marchas del 22M. Bueno, y ahora vamos a terminar. Estamos ya casi finalizando el tramo. Ha pasado pues una hora larga. Hemos hecho de todo. Hemos entrevistado a todas las columnas. Hemos sacado un micro por la ventana. hemos oído petardeos. Hemos escuchado la mayoría silenciosa. La minoría no se sabía muy bien qué era, ¿no? Pero bueno, y esto continúa ahora porque vienen más compañeros que van a seguir haciendo el Sí, el creo que programa. Ahora vienen Patricia, Adolfo y Mariana con César en la técnica y con todas nosotras que nos vamos corriendo a la calle para hacer allí, desde allí, crónicas, que nos llamen y para abrazar a todas esas personas que han hecho el esfuerzo de venir desde tan lejos, para que estemos ahí aquí todos y todas, para reivindicar lo que es nuestro y lo que nos merecemos como pueblo, como ciudadanos, y porque pagamos impuestos y nos lo merecemos. Vale, pues terminando este tramo de transmisión, damos el relevo, como decía Lourdes, a Patricia, Adolfo y Mariana. Ya sabes, en directo, Agora Sol, radio especial de las marchas de la dignidad hasta las 11 de la noche. Nosotras queremos terminar, esta vez, con un poema de Miguel Hernández, inspirador y valiente donde los haya. Vientos del pueblo me llevan. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. Me esparcen el corazón y me aventanan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo del asta. Nunca medgaron los bueyes en el páramo de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esa raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en la jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas. Andaluces relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte. Vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, están despuntando al alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros de arrogancia. Y detrás de ellos el cielo, ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. La del animal varón, toda la creación agranda. si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas.